El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica en... Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. Ocho de la mañana, 7 minutos. Muy buenos días tengan usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidos a la brújula del sur de hoy 26 de noviembre del año 2013. Reciban el saludo de toda la gente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de Fidel Barbarito, su ministro, también de las trabajadoras, los trabajadores, de la Asamblea de Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo que está encargado de coordinar esta emisora, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Luis Erloyo está al control técnico de la emisora a esta hora, Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro conversa con ustedes de este lado del micrófono hasta las 9 en punto de la mañana. Estaremos compartiendo con ustedes un montón de cosas. Les recordamos la vía de comunicación, @albaciudad, esa es nuestra cuenta oficial en Twitter, www.albaciudad.org, que tiene un montón de información sobre la recientemente terminada Venezuela Disco 2013, trabajo impresionante el de Alba Ciudad, de sus trabajadoras, sus trabajadores, para compartir con las usuarias y los usuarios de este dial todos y cada uno de los conciertos que por allí ocurrieron, de todos los géneros musicales. Eso le vamos a hablar un poquito más adelante. Si usted nos quiere mandar algún mensaje de texto durante el programa, se puede comunicar a través de el 0416-921-0113, 0416-921-0113, y nos puede hacer llegar cualquier tipo de comentario. ¿Qué más? Ajá, si usted nos va a escuchar hoy a través de la señal 91.5 FM, que es la radio rebelde de Katia, se puede comunicar por dos vías y hacernos llegar sus comentarios, @radiorebelde915 en el Twitter y el 0416-523-9385. Le decíamos más temprano que culminó Venezuela Disco este domingo, montón de conciertos, casi 50%, si no hubiese sido por lo ocurrido con la gente de Bempro, hubiesen ocurrido 50 conciertos ahí en el Teresa Carreño, de todos los géneros musicales, por ahí hubo música oriental, diferentes tipos de joropo, gaita, parranda, rock, ska, reggae, todo tipo de música de forma libre, gratuita para todas las usuarias, los usuarios, la gente, los ciudadanos de esta ciudad que decidieron pasar por ahí por los espacios abiertos del Teresa Carreño. En la tarima central de la Plaza Vicente Emilio Sojo, ahí en la tarima Hugo Chávez, se presentaron varios artistas. Uno de ellos, una agrupación que se llama Circo Vulcano, que llegó con un discurso balurdísimo de nosotros no somos políticos, y yo no soy aquí ni allá. Mira, hermano, cualquiera puede, bueno, la gente es libre de decir lo que le dé la gana. En mi opinión, un tipo que se ha montado en una tarima, que se llama Hugo Chávez, a tirarse un discurso ridículo, eso de sí, pero no, parece que está perdiendo su tiempo. Sí, mi opinión. Pero ocurrieron muchas cosas lindas. Después va a tener la oportunidad ustedes de descargar en nuestro sitio albaciudad.org todos los conciertos, se van a poner ahí para que usted lo pueda descargar. Decía ayer también el compañero Randolph Borges que también durante la programación de Navidad se van a estar colocando los conciertos para que usted reviva los mejores momentos de Venezuela Disco 2013 por acá, por Alba Ciudad. Coordenada musical. Tal como les anunciamos a través de nuestra cuenta en Twitter, hoy estrenaremos el nuevo tema de la agrupación Vituallas. Se trata de un tema promocional de la banda que sirve de abreboca a un nuevo disco que podría salir a finales de enero de 2014. Aquiles Rengifo y el Piqui Figueroa, que son líderes de la banda, definen el tema que le vamos a presentar como incandescente, muy movido, con una lírica radical y que aborda de frente el caos ambiental. Es una suerte, dijeron, de Eco Sandunga, que te arrastra como un tsunami hacia la pista de baile para sumergirnos en reflexiones acerca del futuro de la especie humana. Suenan las sirenas, numeral suenan las sirenas, es la etiqueta que ya está circulando por las redes sociales para promocionar este nuevo tema de la agrupación. En solo 3 años, Vitoya ha girado por varios países de América Latina, Europa, Asia y Estados Unidos, logrando gran aceptación del público por su contagiosa fusión de ritmos electrocaribeños. Asimismo, la banda se ha convertido en una referencia de música caribeña urbana en Venezuela. No les digo más, les estrenamos lo nuevo de Vitoya, se llama Suenan las Sirenas. Pasó, la sequía no se olvida. Hay que calorón, que llueva, hay que chaparrón, por Dios que salga el sol. Hay que calorón, el globo se quema, hay que chaparrón, los polos del indio. El globo se quema París, el globo se revienta y no me puedo ir. Se quema Caracas, se inunda Brasil, graniza en Colombia, tiembla en Guayaquil. Todos los hulos hacen en el mar, todos los hulos hacen en el río. Y las industrias no quieren aceptar que estamos metidos en tremendo lío. Que estamos metidos en tremendo lío. Se calienta el globo, globo. Montaña se quema. Nos hacemos los bobos, bobos. Pedimos que llueva. Y se inunda todo, se llena de lodo. En la Pachamama, barro por los codos. Es el área allí a la que no se la caló. El chasis de la tierra no aguanta tanto motor. Es mob. Gripe, gripa, tos y estornudo, la pacha está recha, manda los zancudos con su pata blanca. Y Escar de León, botella por la ventana, se partió la palangana, le pegó un rayo de sol y la mata se quemó, la montaña en candelón. Playa Chango, San Isidro, con el agua y quita el sol. San Isidro trae Chango, quita el agua y pone el sol. Playa Chango, San Isidro, con el agua y quita el sol. San Isidro trae Chango. Sea lluvia, calor, suena la sirena. Con agua, con sol. Buscando las coordenadas. 8 de la mañana, 15 minutos. Temazo este de la agrupación Vitoya que ustedes escuchaban en estreno acá en La Brújula del Sur. Suenan las sirenas. Dentro de poco vamos a estarle colocando el enlace en nuestras cuentas de Twitter para compartir con ustedes. Si lo quiere descargar en MP3, lo quiere socializar, lo quiere compartir, enviarlo a sus amigos, a sus panas. Suenan las sirenas, lo nuevo de la agrupación Vitoya. Y hoy en La Brújula del Sur vamos a revisar información internacional. Queremos hacerle un repaso por cosas interesantes para que usted se actualice comenzando la semana de los temas internacionales más importantes de la jornada. Y además de nuestra selección de música, si aparece Marco Salgado sobre el final del programa, tendremos Sálvese quien pueda. Sin quien pueda. Saben que es una sección religiosa, es decir, que ocurre solamente si Dios quiere. Me parece. 8 de la mañana, 16 minutos. Le traemos más música. Esto son unos panas que los, yo, en lo personal, los vimos por primera vez acá en Venezuela Disco. Son laracuyanos, así me dijo David Meire. Son laracuyanos, se llaman La Gente y este tema se llama Que Seas Libre. Vamos. Que seas libre para ver la verdad de nuestra realidad. De tanta envidia y tanta maldad. Que seas libre para pensar en tus propios miedos. De no protegerla. En la tierra el hombre ha destruido lo que a la naturaleza le cuesta. Que seas libre, pero con conciencia. Gente libre, un mundo libre, pero con conciencia. Eres dueño de tu destino. Si te duermes bien sabes que fallarás. Hay que cambiar, es hora de mirar que hay más allá. Que seas libre, pero con conciencia. Gente libre, mundo libre, pero con conciencia. Que seas libre, pero con conciencia. Gente libre, un mundo libre, pero con conciencia. Buscamos las coordenadas. Suramérica. 8:19 de la mañana. Les contamos ahora entonces información de la Patria Grande. Un mayor compromiso del Estado con la lucha contra la violencia a la mujer contrasta con dos nuevos feminicidios en el balance de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de este Flagelo. El ministro César Villanueva del Perú y los titulares de la mujer Ana Jara, de Salud Midori de Hadish y el ministro del Interior Walter Albán firmaron un compromiso para redoblar el combate coordinado al maltrato a las mujeres. El lanzamiento de la campaña Acciones Legales y Concientización en Perú destaca una reforma legal que establece sanciones drásticas y la prisión preventiva al menos hasta el final del proceso de los acusados de violencia contra sus parejas. El titular de Justicia de Perú dijo que su organismo coordinará con el Ministerio de la Mujer para establecer el marco legal de prevención y sanciones ejemplares y drásticas contra la violencia a la mujer y destacó como avance la ley del feminicidio que sanciona este hasta con la prisión perpetua en el Perú. Del Perú pasamos a Venezuela. La ley habilitante aprobada por el presidente Nicolás Maduro ya comienza a traducirse en disposiciones concretas que están llamadas a remozar el panorama económico venezolano. Tras cumplir el requisito constitucional de que 3/5 de los diputados, es decir, 99 votos, dieran su anuencia, la Asamblea Nacional de Venezuela sancionó esta herramienta que faculta al jefe de Estado para dictar por 12 meses decretos con rango, valor y fuerza de ley en las materias que fueron delegadas. Es decir, Maduro podrá legislar de manera expedita para poner coto al flagelo crónico de la corrupción administrativa y para encontrar la ruta hacia la estabilidad de las lógicas económicas internas. Luego de su promulgación, el pasado 19 de noviembre, Nicolás Maduro afirmó que la ley habilitante será una ley para la paz y la prosperidad económica. y trabajadores del transporte urbano de Brasilia iniciaron hoy un paro de 24 horas en reclamo de pagos atrasados, la renegociación del piso salarial y mejores condiciones de trabajo. La paralización se cumple en casi todas las terminales de Brasilia, lo cual motivó aglomeraciones en las estaciones del metro, así como la congestión en las vías debido al aumento de números de autos. Noticieros de televisión muestran imágenes de gran concentración de personas en algunas paradas de ómnibus, mientras que autobuses piratas aprovechan la ocasión para sacar provecho. La Dirección de Transporte del Distrito Federal de la ciudad de Brasilia anunció una reunión con los líderes gremiales con miras a negociar el fin de esta protesta que origina afectaciones y perjuicios en el traslado de los capitalinos a sus centros de trabajo. 8 de la mañana, 21 minutos. Es momento de que les despachemos algunos datos de nuestra sección. ¿Sabías qué? ¿Sabías que todo el sistema político de Estados Unidos es un sistema de soborno, según cree el político estadounidense Jesse Ventura? ¿Sabías que mientras que a cada bebé nacido en Estados Unidos ya le corresponden $50,000 de deuda, la Casa Blanca sigue invirtiendo en guerras? ¿Sabías que Jesse Ventura, exgobernador del estado de Minnesota, dijo que actualmente 9 de cada 10 personas en Estados Unidos no aprueban las actividades del Congreso? ¿Sabías que los dos principales partidos estadounidenses, el demócrata y el republicano, son calificados como bandas políticas y que han creado un sistema que está completamente basado en el concepto del soborno? ¿Sabías que en Estados Unidos hay ya quienes abogan por la abolición de estos dos partidos políticos? Deberíamos celebrar elecciones que no tengan partidos políticos para que eso sea una verdadera revolución, dijo Jesse Ventura. ¿Sabía que las autoridades estadounidenses están comprometidas con las corporaciones, por lo que en realidad ya no son los Estados Unidos de América, sino las Corporaciones Unidas de América? ¿Sabías que el exgobernador de Minnesota aseguró que es la primera vez en sus 60 años como ciudadano patriótico de Estados Unidos que mira hacia el futuro y no ve nada optimista? Y explicó que las únicas personas culpables de esto son los demócratas y los republicanos, ya que son los que han gobernado este país durante 150 años. ¿Sabías que el exgobernador de Minnesota señaló que hay que cerrar las bases militares que mantiene Estados Unidos en 170 países del mundo y devolver numerosos jóvenes, hombres y mujeres a su país natal para poder hablar verdaderamente del Departamento de Defensa y no del Departamento de Guerra, como debería llamarse ahora? Ocho de la mañana, 24 minutos, pero no todas las cosas que uno le cuentan de Estados Unidos son tan negras. Hay capítulos que narrados en la voz de Eduardo Galeano son muy hermosos. Este es uno de ellos. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor. Estados Unidos, 1777. Si él hubiera nacido mujer. De los 16 hermanos de Benjamin Franklin, Jane es la que más se le parece en talento y fuerza de voluntad. Pero a la edad en que Benjamín se marchó de casa para abrirse camino, Jane se casó con un talabartero pobre que la aceptó sin dote y 10 meses después dio a luz su primer hijo. Desde entonces, durante un cuarto de siglo, Jane tuvo un hijo cada 2 años. Algunos niños murieron y cada muerte le abrió un tajo en el pecho. Los que vivieron exigieron comida, abrigo, instrucción y consuelo. Jane pasó noches en vela acunando a los que lloraban, lavó montañas de ropa, bañó montoneras de niños, corrió del mercado a la cocina, fregó torres de platos, enseñó abecedarios y oficios, trabajó codo a codo con su marido en el taller y atendió a los huéspedes cuyo alquiler ayudaba a llenar la olla.

cuando nos despedimos en el ascensor. Según su versión, ella no había hecho nada. Yo le respondí al toque, yo te amo. Voy a ser feliz debajo de sus sábanas. Le voy a buscamos las coordenadas. Europa. 8 de la mañana, 39 minutos. Les quiero contar algunas cosas del viejo continente. Continúan los enfrentamientos por segundo día consecutivo entre las fuerzas policiales de Ucrania y los partidarios de la integración de este país con la Unión Europea. Unos 1,000 manifestantes se congregaron el lunes frente a la sede del gobierno en el centro de la capital capitalina, de la ciudad capitalina de Kiev, para exigir a su gobierno que revoque su decisión de renunciar a la firma de un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Los participantes en esta protesta, además de solicitar al gobierno la liberación de la ex primera ministra Yulia Tymoshenko, condenada por fraude como condición de la Unión Europea para la firma del tratado, demandaron la renuncia del presidente Viktor Yanukovych. Según los informes, la violencia estalló cuando algunos manifestantes trataron de entrar a la sede del Consejo de Ministros, pero no lograron su cometido, pues las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. El domingo, Kiev fue escenario de manifestaciones, tanto a favor como en contra de la medida gubernamental. El pasado 21 de noviembre, Ucrania anunció su decisión de detener la firma de varios acuerdos comerciales y de asociación con la Unión Europea y agregó que reanudaría las negociaciones sobre un acuerdo con Rusia. El gobierno francés pretende enviar alrededor de 1,000,000 de soldados a la República Centroafricana con el objetivo de devolver, entre comillas, la tranquilidad a las zonas estratégicas tras el golpe de Estado de la coalición rebelde Seleka. Francia apoyará a esta misión africana con unos 1,000 soldados, ha informado el martes el ministro de Defensa Jean-Yves Le Drian. Este grupo de soldados viajará a Malí como apoyo por un periodo breve de al menos 6 meses. Esta decisión fue tomada después de la reunión celebrada el lunes en París entre el canciller francés y el premier centroafricano. El premier centroafricano habló del envío de 800 hombres por el momento que se agregarían a los 410 ya presentes en este país. Cierro Europa con esta nota. El pueblo español sigue sufriendo por la crisis económica y no deja de culpar a sus líderes políticos de la situación. De esta forma, siguen las protestas y abucheos contra los miembros de la familia real. Doña Leticia, como parte de un acto teatral, visitó este lunes la Casa de la Caridad de Valencia, un centro de asistencia alimentaria, donde fue recibida entre abucheos de un grupo de manifestantes. Los indignados que acogieron a la princesa española entre gritos de fuera, fuera, mostraban su indignación, entre otras cosas, por la ley de dependencia y el alto índice del desempleo. 8:42 a.m. Buscamos las coordenadas. Centroamérica. La crisis que estalló en Honduras con el golpe de Estado del 2009 se prolonga hoy luego de las elecciones del domingo pasado, cuyos resultados son desconocidos por las dos mayores fuerzas de oposición. El Partido Liberal de Refundación Libre, que aglutina a las fuerzas antigolpistas, ratificó ayer que la ganadora de los comicios es su candidata Xiomara Castro, quien en la noche del domingo se declaró presidenta electa. El coordinador nacional del Partido Libre y del Frente Nacional de Resistencia Popular, José Manuel Zelaya Rosales, aseguró que la respuesta de la población fue elocuente y contundente a favor de las transformaciones de la nación. La abogada Rixi Moncada explicó que en un 40% de las actas en las cuales la victoria de Xiomara Castro es contundente, han sido excluidas de una manera u otra de los escrutinios del Tribunal Electoral de Honduras. Moncada subrayó que se ha cometido un claro fraude para favorecer al candidato del partido gobernante de derecha de nombre Juan Orlando Hernández, quien ya fue felicitado por el mandatario Porfirio Lobo como presidente electo de Honduras. Pasamos a Nicaragua, y es que este país redujo a 8 el número de casos graves por epidemia de dengue luego de varias semanas con decenas de pacientes en situación crítica. Aunque Nicaragua continúa hoy en alerta roja sanitaria, indicaron reportes oficiales. Según datos del Ministerio de Salud, en estos momentos hay alrededor de 700 hospitalizados en Nicaragua como medida preventiva para descartar el contagio transmitido por el Aedes aegypti. Tras el transcurso del 2013, la virosis provocó el fallecimiento de 20 nicaragüenses, la mayoría niños y adolescentes, y aproximadamente 8.000 contrajeron la enfermedad en algún momento del año. Esto lo dijo el Ministerio de Salud de este país centroamericano. Y los temas sobre cooperación internacional y prevención de la corrupción ocupan hoy el centro de los debates en la segunda jornada de trabajo de la quinta conferencia de Estados Partes de Naciones Unidas contra este delito, que sesiona en Panamá. En la jornada matutina se discuten todos los temas relacionados con la cooperación internacional y los aportes que han hecho las delegaciones de los 139 países signatarios de la convención conocida por sus siglas en inglés UNCAC, que cerrará mañana y que tiene que ver con la prevención de la corrupción. Son las 8:44 a.m. Este tema es de nuestros archivos. Sui Generis, se llama Estación. Sabemos que fue un verano de escaso diluvio que arrastraba entre los pies gotas claras de mar oscuro, el pecho dos médanos eternos y en los ojos un cielo transparente que brillaba atrás del sol serena y furiosamente. Sepa que tenía una eterna compañera que reía y se entregaba desnuda sobre la arena, que volaba cuando estaba en algún sueño para despertarse dentro de su dueño al que le daba su amor hermosa y salvaje. Quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Y en este momento, Angélica, que es la única que escucha a Salgado, debe estar pegando brincos porque aparece Marcos. Marcos Salgado. ¡No! ¡Navarro! ¡Angélica! ¡Angélica! ¿Cómo está, Navarro? Estoy bien, estoy bien. Le hemos dedicado al hoyo esta mañana. Ajá. El nuevo tema de Fito Páez se llama Yo Te Amo. Sí, epa. Comenzar el día con amor, Salgado. Sí, es como ayer decía Nicolás, nosotros no odiamos. Es verdad, es verdad. Depende, ¿eh? Pero sí, en términos generales podríamos decir que sí. Ahí está. Como concepto, digamos. Bueno, ¿no? sí. Pero está bien. Como una, como dicen, como una idea generadora. Yo coincido con Nicolás. No hay que no hay que odiar, como así, porque si no, hay que, en algunas cosas hay que actuar. En muchas, la mayoría de las cosas hay que actuar. Y en otras cosas hay que hacer como que a uno le resbala. ¿Se da cuenta, Navarro? Porque como dice Fito Páez, vio como todo tiene que ver con todo. Ajá, ¿no? A ver, redondee la idea. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto. Que piensan que se hacen una guerra y se hacen pis encima en... como chicos. Como ahí está. ¿Se da cuenta? Entonces, a veces uno llega incluso sin querer hasta odiar a personas que en realidad no están a la altura del conflicto. Como diría el comandante Chávez, ¿verdad? Como dijo el comandante Chávez, estaba pensando en lo mismo, Navarro. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, muy bien. Estamos pero afilados, Navarro. Como le dijo a Maricori. Como le dijo a Maricori. Exactamente en eso estaba pensando. La tipa hizo todo... Y él... la miré y le dijo, pero usted no, a usted le falta. Está fuera de ranking. ¿Cómo fue que le dijo? Está fuera de ranking. Está fuera de ranking. Fíjese. Y ahí ya está. Entonces, una vez se tiene que andar por la vida de esa manera. Actuando, ¿no? Porque tampoco es que a uno le puede resbalar todo. No, pero no, hay no, cosas no. que pueden resbalar y normalmente son más cosas, Navarro, de la que uno le parece. Muy bien, por acá escriben excelente el tema de Cebollas Ardientes y el programa muy bueno, dice Eli Méndez desde Propatria. Cebolla Ardiente. Cebollas Ardientes, sí. Cebollas Ardientes, más de una, fíjese. Y Jesús Tobar reportando sintonía desde Las Lomas. Saludos, camarada, muchas gracias, Jesús. Por aquí me escriben. ¿Desde Las Lomas de qué? No sé, dice Las Lomas. Las Lomas, qué interesante un lugar que se llame solo Las Lomas, porque veo que en general Las Lomas son las lomas de algo. Yo le podría decir, por ejemplo, Las Lomas de Zamora en Argentina, o un poco más lejos, Las Lomas de Mirador, ¿no? Entonces, sabe que usted, una cosa era ser de Lomas de Zamora y otra cosa es ser de Loma de Mirador, porque Loma de Zamora tiene como más nivel, ¿se charm, da cuenta? Tiene más charm. Claro, entonces pasaba, ¿no?, que la gente decía, yo soy de Lomas. Ah, ya, pero... Y el que quería decirle, ¿Lomas cuál? ¿Se da cuenta? O si no, uno conoció una señorita que le decía que era de Lomas y era importante saber si era de Loma de Mirador, porque Loma de Mirador es más o menos por donde el diablo perdió el poncho. ¿Se claro, da cuenta? Era para saber si iba a poder ir a visitar. Claro, ¿cuántas veces nos ha pasado, gente del Gran Buenos Aires, que justo te venía a gustar la que era de Merlo? ¿Se da cuenta? Y para mí Merlo eran dos colectivos... dos líneas subte y un tren. No. ¿Se da cuenta? Eso es como llegar a otro país. Había que atravesar toda la ciudad de Buenos Aires y después tomarse un tren, ¿no? Irse a Merlo. Era complejo. Era un tema. Uno, después, cuando ya pasaban las primeras, ese primer amor juvenil y uno se va más a la cosa un poquito más pragmática, le decía, cariño, lo nuestro no va a poder ser. Muy bien. Qué elegante, Salgado. Claro, por lo menos andate al Magro, yo mitad camino. Por eso es que por acá le dice Angélica, dile a Salgado que siento un profundo cariño por él. Bueno, yo también por Angélica, ¿eh? ¿Por qué no? Eso le va a durar hasta que la conozca. Ella va a durar, claro, el de ella va a durar por mí hasta que me conozca, sí, exactamente. Eso fue lo que quise decir. Sí. Dice, Navarro, ¿podrás poner una pieza de Hormigas Negras? Bueno, llamado Mendoza de Luis Castro. Dice Luis Castro. Se llama Mendoza. No sé si lo tenga, pero lo que pasa es que hoy dejamos para el final un tema nuevo de Vitualla, que lo estrenamos hoy, nos lo enviaron para que lo estrenáramos hoy. Sí. Y lo vamos a poner también para el final. Se llaman Suenan las Sirenas. Suenan las Sirenas. Sí. Ajá, sí. Tema nuevo. Por ahí creo que alguien me dijo que era algo así como una cosa de un contenido de neoecologista. Así mismo, mismamente. Ajá, vio cómo estoy, vio cómo estoy en la crema, de ¿no? De la farándula, salgado. Epa, no vaya a creer, acá donde me ve y con la cara que tengo, también uno, se ocupa. Ah, contestaron, Lomas de Urdaneta en Catia, dice. Ah, ¿vio que eran lomas de algo? Ah, oye. ¿Vio que no hay lomas que sean así solas? Sí, en Lomas, no. No, Lomas de Urdaneta. Imagínese si a mí una niña me dijera ya en mis años mozos, yo soy de Lomas de Urdaneta. Ya es casi igual que Merlo. Es un poquitito más lejos, nada más. Salgado, por acá me llega información oportuna para que analicemos. Nosotros lo convocamos a este espacio, pues un espacio de análisis periodístico, de informativo. De análisis. Y dice, hasta que la lotería los separe. Epa. Es el título de información. Una pareja rompe por no saber cómo gastar el premio de la lotería, Salgado, que se ganaron. No, Navarro, no. No, pero dígalo con terror, ¿sabes? ¡No, Navarro, no! Ahí está. ¿Qué pasó, Loyo? ¿Charan, charachán? ¡Ah! ¡No, Navarro, no! Ahí está, ¿ves? Es diferente el tono. Sí, es diferente. Ah. No se pusieron de acuerdo ni en eso. No. Una fortuna de 101 millones de libras. 101. ¿Qué número es ese, ¿no? ¿Por qué no 100 redondo? Ha hecho pedazos el matrimonio de una pareja británica que no logró ponerse de acuerdo sobre cómo gastar su dinero. Dave y Angela, sí, se casaron hace 2 años tras convertirse en una pareja de las más ricas del Reino Unido. Ajá. Tras ganar un jackpot. Sí. Jackpot, ¿qué es un jackpot? Es como un, es esa, no es ese que hay que todas las ventanitas tienen que ser iguales, que es como una ruedita así, tuc, tuc, tuc, tuc, y le salen como, todas las. Es como el pote de jackpot. También podría ser el pote de jack, ¿por qué no? De 101 millones de libras. En la lotería Euromillions. Ajá, Euromillions. Sin embargo, sí, su matrimonio no logró sobrevivir a la alegría de ganar tamaña fortuna. Sí. Trasladarse un chalet de 9 millones de libras, sentarse al volante de un Rolls Royce. Ajá. Y pasarle el fin de semana en Portugal. Sí. No resultó ser una base sólida para las relaciones de Dave, de 49 años, y Ángela, de 46. Sí. Ya que en poco tiempo la anomalía de su familia se vio amenazada por las constantes disputas sobre cómo gastar el dinero. Bueno, pero ya habían empezado a gastarlo, por lo que... Es cierto, ya, se compraron un Rolls Royce. Sí. Un chalet, y si iban los fines de semana a Portugal, ¿qué más querían? Sí, pero me gustó cómo está redactada la noticia cuando dice que no pudieron superar la alegría. O sea, ¿se da cuenta de esa idea? Estamos tan alegres... que no pueden con eso. Que no podemos con eso. Es muy interesante el concepto, Navarro. Los Dave son la única, pues son Ángela y Dave. Dave. Sí. Son la única pareja separada por lotería Euromillions unos días antes del divorcio. Reconocieron no haber sido capaces de superar un cambio tan positivo y estresante en su vida. Ajá. Y anunciaron su separación. Se da cuenta, no pudimos superar tanta alegría, ¿no? Es lindo el concepto. ¿Y qué hicieron? 50 y 50. Sí. Bueno, y ahora la van a pasar bien, seguro. 50,5 y 50,5. 50,5, 50,5 para cada lado. Bueno, no, después del chalet, el Rolls Royce debe quedar menos, ¿no? Sí, no, bueno, pero lo venden. El Rolls Royce ese que tiene, no tiene ni 2.000 kilómetros, ¿no? No, tiene como 700. Por eso se vende enseguida, No, bueno, y van a conseguir con quién estar, ¿eh? No, con 50,5... Sí, yo creo que con 50 millones de libras hasta yo consigo quien me caliente los pies, Navarro. Así que no los vamos, piececitos. Eso sí, ya ellos ya y saben que ya no deben ser, no que no pueden, sino que no deben ser tan felices. Se da cuenta que la felicidad en exceso hace mal. Y entonces ahora ya van a ir por la vida con esa experiencia, Navarro. Qué interesante, ¿eh? Sí. ¿No está el teléfono de la señora Ángela? El Twitter. Está el Twitter. Bueno, vamos a ver si le mandamos un mensaje directo, ¿eh? Salgado, hablando de redes, mire cómo todo tiene que ver con todo. Sí. Cerramos redonditos, pues. Ya hay quienes señalan, y esto sí es de terror, que Facebook ya es una red social para abuelos, Salgado. No, Navarro, no. Es para los abuelitos. No, Navarro, no, no le entendí. ¿Para quién? Para los abuelos. Para los abuelos. ¿Pero por qué? La base de usuarios de Facebook actualmente está creciendo, pero pronto la popularidad de la red empezará a menguar. Así lo cree un desarrollador informático que propone eso. Crear una red social de nueva generación y da pistas sobre sus características. Ajá. Pero nosotros lo dijimos aquí. Sí. Que creáramos la red Lubrio. Sí, sí, pero Lubrio no quiso. Así que, por lo menos tenemos que cambiarle el nombre. ¿Eh? Podría ser, podemos robarle el nombre a Peter Capusotto, le ponemos Garolfa. Garolfa. ¿Eh? Pero ¿cuáles serían las características de esa nueva red, Navarro? Ajá. Opina que la principal cualidad de la futura red social debería ser ofrecer al usuario múltiples variedades de expresión. Sí. Por ejemplo, un hombre de negocios que vive con su familia debería poder mostrar todos los aspectos de su vida en la red social. Como para que lo roben más fácil. Sí, para que lo, claro. De esa manera, los socios potenciales podrían empezar a hacer negocio con el usuario conociendo tanto sus posibilidades en el campo laboral como sus aficiones fuera del trabajo. Claro, que entonces, por ejemplo, uno cuelga una foto que atrás se ve un equipo de música de determinadas características y después ya le llega un aviso diciendo, compre el cable que va justo en ese equipo, esa sería la idea. O, si usted a la señora que se quedó con el 5,5, sí, le ve detrás un afiche de los Beatles, usted le compra, claro, una camiseta con la cara de John Lennon y se la envía. Claro, no, voy yo directamente, imagínese, me peino, así me hago un peinado lengüetazo de vaca, me pongo gomina. Corbatita. Me pongo una corbatita y le toco el timbre, y me pongo colonia también. Centalca. Y le digo, Centalca. Claro, digo, acá estoy yo que vengo a no hacerte feliz, ¿no? Y seguramente ella que fue tan feliz y ahora necesita menos felicidad, me dice, adelante. ¿Se da cuenta, Navarro? ¡Opa! Y yo le invito, y entonces inmediatamente, en función de tratar de que sea infeliz, le digo a usted que se venga para allá y con todos los amigos, ¿no? Y nos hacemos que venga producción y tomamos la casa y la dejamos hablar, y hablamos en español para que no nos entienda, ¿se da cuenta? Por aquí dice, le escribe @ Patricia Brolati. ¿Qué dice Patricia Brolati? Y dice, también existe el odio cobarde, ese que trolea sin parar en esta red. Saludos para vos, saluditos para Salgado. Y le dice, le envían saludos los cordobeses. Es verdad, los cordobeses del Estado, Lara. Vio que está cada vez hay más gente, porque saben que el cordobés es como una enfermedad. Digo, amablemente lo digo, con onda. Con onda. Y entonces se cada vez más gente se está contagiando en Estado Lara y está hablando cordobés. Uno llega a Lara y le hablan así. Un larense cordobés no está fácil. Sí, sí, sí, un tipo así, nacido y criado en Lara. Y te dice, ¿qué hace Checu? Checu. ¿Se da cuenta? A mí me gusta Checu. Me gusta. El Checu, sí, que no vamos a... No puede terminarlo esta hora no. No vamos a explicar qué quiere decir, pero en Córdoba es muy común que la gente se diga así. ¿Qué hace Checu? Y ahora en Barquisimeto también. Y también en Barquisimeto cada vez más. Y nosotros sabemos cuál es el origen de esta situación viral que se está dando allí en Barquisimeto. Cierro rápidamente con esta nota, Salgado, y es que sí, unos abogados católicos demandan a 5 activistas de Femen por exhibicionismo, Salgado, los abogados católicos. ¡No, Navarro! Yo no diría abogados como ridículo. Han impuesto una querella contra 5 activistas de Femen que el pasado domingo irrumpieron con los pechos desnudos en una manifestación antiabortista en Madrid. Sí. No fue en una iglesia, nada. Pensé que se habían metido en un sitio de culto. No, claro. Nada. Y saltaron un par de marcapasos, se da cuenta. Hubo gente que terminó en el hospital. Según los abogados, las mujeres habían cometido 2 delitos. Uno de exhibicionismo y el otro impidiendo el libre ejercicio de derechos fundamentales y el de la libertad pública. ¿Pero yo cómo? Pensé que, como decía, 2 delitos y era con ya, era con un doble sentido. No, que era un delito por cada uno de los, ¿se da cuenta? Pero no, usted me dice que eran 2 delitos distintos. ¿Dónde estoy? Se me perdió. Ah, aquí está. En declaraciones al diario español Infolibre, la portavoz de la asociación Polonia Castellano considera que las activistas de FEMEN intentaron coartar el derecho a la libertad de expresión con intención de perturbar el ejercicio del derecho a reunión. Y si Luyer enfoca en el micrófono 2, puede ver la foto. ¡Epa! ¡Epa! No, muy bien, una fotito, ¿no? ¡Epa! Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahí está, gracias. Yo Luis, creo que sería... No ponga mucho, que horario supervisado. Viendo ahora la foto, creo que hay más de dos delitos ahí, ¿eh? Yo creo que también... Bueno, no voy a hacer comentario. Sí. Pero quien la demanda es otra mujer, Polonia Castellano. Uh-huh. Polonia se sí, llama, ¿eh? Encargada de la Asociación de Abogados Católicos de Madrid. Sí, sí. Bueno, evidentemente acá las estas mujeres que irrumpieron lograron su objetivo. ¿Qué era? Ay, que desviar la atención de la marcha, ¿se da cuenta? Ahora estamos hablando y viéndolas a Elias. Ah, pues ya... usted dice que pueden ser del grupo de abogadas católicas. No. Pero, mire, Navarro, qué sé yo. Hay gente para todo, ¿eh? No sería la primera vez. No sería la primera vez que se busca irrumpir en una marcha propia, ¿eh? Para darle algún notoriedad. Si no, pregúntele a Alejandro Silva, ¿eh? Este señor que estuvo allí en la DIM, ¿eh? durante el día sábado. Importantísima la movilización, qué enorme marcha, ¿eh? La de la oposición, dice. Sí, era una cosa impresionante. Uno veía el bulevar de Sabana Grande y era impresionante, era un montón de gente que entraba y salía de los negocios. La marcha era para entrar a los negocios. Con bolsas y además para despistar, marchaban hacia los dos lados, Navarro. Ah, eso era para engañar al régimen. Eran decenas de miles en el bulevar de Sabana Grande. Yo cuando vi dije, qué poder de convocatoria, Capriles. Impresionante, Navarro. Bueno, así eso seguramente que el régimen no lo iba a poder detectar. No, claro, no, porque ellos venían disfrazados de compradores navideños, ¿se da cuenta? Una estrategia muy inteligente, ¿eh? Eso debe ser lo que vio el cronista de TVE, de la televisión española, que en un informe dijo que en la concentración de la oposición había centenares de miles de personas. ¿Centenares, Navarro, de miles? Centenares de miles, dijo ese tipo. Pero ese tipo estaba en otra marcha que no fue la misma que vio BBC Mundo, porque yo escuché ayer en esta radio a @ Borges Ran, sí, leer una nota de BBC Mundo donde los tipos decían... muchísima gente en Twitter, pero ¿y en la calle? Sí, es verdad, la vi, la leí. No, sí, él estuvo, o sea, yo lo vi, yo debo decirle, Navarro, que yo al de TVE lo vi, ¿no? Porque yo también estaba trabajando esa tarde por esa zona, ¿eh? Y después, efectivamente, el tipo habló de centenares de miles, o sea, centenares de miles es más de 200.000 personas, Navarro, ¿se da cuenta? Sí, centenares, por lo menos 200.000. Por lo menos 200.000, entonces... 200.020, por ejemplo, por decirle un número preciso. Y yo creo que no había. O sea, había un poco más de 20. Pero 200.000 no. Bueno, de todas maneras, para que esté pendiente, Salgado, lo invito a que me acompañe a presentar nuevamente, para cerrar el programa, lo nuevo de Vitualla. Ahí está, lo nuevo de Vitualla, y lo dije mal. Se llama Suena la Sirena, preséntelo ahí. Suenan las sirenas, lo nuevo de Vitualla en la Brújula del Sur. Y así nos vamos, chau. Chau. Bye.